Los Locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad nos ama y que Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo andan? Sorprendente, primero de mayo. Bueno, esto se darán cuenta que hoy vamos a trabajar muy poquito. Vamos a ver en esta ciudad de Buenos Aires, que en los últimos días estuvo muy movida, ¿no? Paros, huelgas de algunos gremios, suba del dólar, baja del dólar, problemas económicos, ajuste, gobiernos que tiemblan, todos pendientes también de qué pasaba en las elecciones en Santa Fe, que dicho sea de paso, ganó el peronismo en sus dos fórmulas, Perotti Bielsa contra Bonfatti, aunque Bonfatti fue el que salió primero con el socialismo. Vamos a ver si esto se repite para gobernador. También he puesto un ojo en lo que pasaba también en el fin de semana en España, la caída y la detención del fascismo por parte de los socialistas y la estrepitosa caída de Podemos, ¿no? Perdiendo casi 30 escaños. Bueno, todo esto que está revoloteando en estos días, nosotros pensamos que hoy, como primero de mayo, como día que no se trabaja, hacerles un pequeño comentario, pero poner y hacer hincapié en todos los conflictos que tienen en este momento los trabajadores. Así que si ustedes nos bancan, si no están en los actos que hay hoy hay cuatro actos de la izquierda, uno del MAS en el Obelisco, uno del MST en el Congreso, uno de Razón y Revolución también en el Congreso y uno del FIT en Plaza de Mayo. Si no están ahí, si decidieron comerse un asado como en los viejos tiempos y estar recordando el primero de mayo, nosotros les traemos este programa para que se acuerden de lo que ha pasado en los últimos tiempos nada más con los trabajadores. Hoy lo que van a tener ustedes es una recopilación de lo que ha pasado con diferentes gremios y con trabajadores del Estado en los últimos tiempos. Así que yo lo que te pediría, recordando el primero de mayo y esperando el miércoles que viene, que seguramente te traeremos muchísima información, pero te digo, hoy relájate un poco, escucha música y escucha todos los conflictos que nos atravesaron en los últimos tiempos. Antes de ir a eso, te quiero recordar una cosa que me parece importante. Se está llevando a cabo la Feria del Libro, ¿eh?, en estos días. Es un, para mí, uno de los grandes acontecimientos de la ciudad de Buenos Aires, la Feria del Libro. Hay visitantes ilustres como Sergio Ramírez, por decir alguno, como el que ahora no me acuerdo, el creador de Merlín. Así que yo te pido, si podés, date una vueltita. Mira, los jubilados de lunes a viernes van gratis, salvo hoy. Hoy no te vayas porque vas a tener que pagar, porque es feriado, primero de mayo. Los estudiantes también pueden ir gratis. Los docentes también pueden ir gratis. Ahora, si no sos ni docente ni estudiante, ahí vas a tener que pagar 120 mangos. Así que yo lo que te recomiendo es que 120 mangos los días de semana, ojo, los fines de semana y los feriados 180. Así que te recomiendo alguna de estas cosas. Buscá, y si no, buscá porque alguna invitación por ahí, algún reparto como hicieron el otro día en el subte. Pero me parece importante ir a la Feria del Libro, ir a este acontecimiento de la ciudad de Buenos Aires. Este año está invadido por los catalanes, por la gente de Barcelona. Hay una cantidad de libros, está el libro de Cristina, que me parece que te lo tenés que comprar, porque aquellos que pensaban que había cambiado van a darse cuenta en el libro que está recargada Cristina, es decir, viene peor que lo que era antes. Así que andá y comprate el libro, porque es bueno leer esos libros, y de paso disfruta. Dicen que le está yendo bien a la Feria del Libro, cosa rara en este Buenos Aires, que le está yendo mal a todo el mundo, pero bueno, dice que están vendiendo mucho. Por ahí será que están vendiendo mucho los libros de Cristina. Bueno, quédate ahí, escucha tranquilo, y ahora van los conflictos que hubo en la ciudad de Buenos Aires con los trabajadores en los últimos tiempos. Trabajadores del Hospital Ricardo Gutiérrez, del Hospital de Niños, realizaron una conferencia de prensa y una radio abierta. En principio sería por el tema paritaria, por eso estamos comunicados con Claudia Berrondo, presidenta de la filial de médicos municipales. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos. No, gracias a vos, ¿eh? Gracias. Sí, bueno, en realidad nos volvimos a juntar, bueno, porque sí. Ya habíamos hecho otras radios abiertas por otras dificultades del hospital y por... El tema de comida la otra vez, ¿no? Exacto, pues sí. Y bueno, y otras cosas que no funcionan, infraestructura, pero bueno, ahora nos acució más la parte salarial, porque bueno, fue bastante baja la paritaria, sí. De un 19% con tres cuotas, que anualizado da un 15%, digamos, de abril a abril, que es cuando hace nuestro gremio las paritarias. Sí. Quedamos como más de un 30% atrasados con la inflación del año anterior, y bueno, solo se da un 4% para recomposición salarial. Sí. Nos pasa también que los hospitales municipales facturamos las obras sociales que se atienden, los pacientes que se atienden en el hospital, sí. Y el nuestro es el que más factura. La verdad que la gente de facturación hace un trabajo bastante minucioso para poder después recuperar algo de todo lo que se gasta. Uh-huh. Y solemos facturar mucho más que todos los hospitales, y eso se suele, un porcentaje de eso se reparte en los empleados del hospital. Uh-huh. En todos los hospitales pasa eso, y este año vamos a cobrar la mitad de lo del año pasado, pero igual parece que ya lo pasaron por un recibo complementario, y la verdad que nadie mucho se dio cuenta, porque claro, ganancias no lleva cualquier aumento que quiera, aunque sea mal en la paritaria. Uh-huh. Ganancias no lleva todo igual, digamos. Entonces, uh-huh, amén de que hubo un problema de facturación que se está reclamando, sí, desde el gobierno de la ciudad, sacan ganancias y el sueldo cada vez se va más bajo, y los profesionales

mounted on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. The desert with its life underground and the perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of brown, but the humans will give no love. See, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Bueno, entre las cosas que demuestran la situación que atravesamos los trabajadores en estos momentos, este audio creo que pone un poco de manifiesto el momento que vivimos. Coto despidió a un trabajador por ser delegado. Este es un coto de acá, de la ciudad de Buenos Aires, de la calle Segurola. El delegado Claudio Musacchio, el despedido, habló y esto dijo. El 21 de marzo fui despedido con causa, una causa totalmente irrisoria, por una persecución en realidad gremial, pues yo soy nombrado delegado de jefes y esto produce que Coto automáticamente me despida con una causa totalmente inventada. No solamente fui desvinculado yo, sino también fueron echados mis dos hijos que trabajaban en otras dos sucursales por motivos también irrisorios y totalmente incompatibles. Esto evidencia una persecución totalmente al trabajador, por sobre todo a la persona que se postula y quiere representar a los compañeros en el gremio, en este caso del de jefes, el de jerárquicos, porque yo me desempeñaba como jefe de no alimentos en la sucursal de Segurola 1700, hacía 5 años. Esto obviamente me complicó la vida porque los tres ingresos que teníamos en nuestro hogar dejaron de existir. Y no solamente eso, sino que yo tengo una hija que es discapacitada, que tiene 14 años, que se llama Delfina, que se quedó sin su colegio, sin su servicio social, sin sus tratamientos que son indispensables para que ella siga avanzando contra su enfermedad. Y obviamente hoy en día encontrar trabajo es muy difícil y estamos prácticamente estamos en una situación totalmente desesperante. No tener trabajo, por querer representar a nuestros compañeros que les faltan muchos derechos, porque por ejemplo Coto, una de las cosas que yo iba a pensar a pelear, que es algo que está ganado hace años en el resto del retail me refiero a las otras cadenas, es tener los domingos pagos, que no los paga Coto. Como también una cosa que es totalmente ilegal que hace Coto hace años, por ejemplo, es descontarte a vos en el recibo de sueldo las diferencias de precio que se generen en Góndola. O sea, ese papelito que está capaz mal hecho con un precio desactualizado porque a vos te falta gente, cosa que Coto también te hace, fue echando al 50% de tu personal, de tener 8 personas, tener 4 para hacer el trabajo que a medida que pasa el tiempo se va sumando. No lo podés gestionar, se generan las diferencias de precio y te lo descuentan en tu sueldo, en una línea que nada menos y nada más dice adelanto de sueldo, como si vos hubieras retirado dinero por caja chica, por razones que tengo que hacer unos trámites para mi hija discapacitada y munirme de los que son los recibos de sueldos. Hay uno que me faltó retirar a la sucursal, que es el de febrero. Voy a retirar este documento a la sucursal y esta patota de gente de seguridad, que yo decía que está presente siempre en Coto, empieza a aparecer, no me dejan entrar a la sucursal. En un momento me abren la puerta, me quieren encerrar, no sé con qué motivo, seguramente quizás me querían pegar, no sé, la verdad que yo temí por mi seguridad, así que opté por salir y no pude retirar el recibo de sueldo. Nuestros compañeros, a mí inclusive, para ayudarme en esta situación desesperante de que no tengo trabajo, ningún tipo de ingreso, me han ayudado económicamente, con alimentos también, porque yo tengo que subsistir y a mi familia tengo que dar de comer. Y se la vamos a ganar junto con el gremio y el apoyo del estudio jurídico. Yo sé que vamos a salir adelante y vamos a ganarle esta lucha a Coto. Carlos Zinser, delegado gremial de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad de ATSA, nos cuenta por qué los trabajadores del laboratorio Craveri hicieron un acampe en la calle Aranguren 830. En realidad lo que nos cuenta es por qué despidieron a 43 trabajadores. El día 3 de abril se nos niega el ingreso al establecimiento. Los compañeros de acá de Arengrín, de Caballito, ingresan igual con motivo de realizar una asamblea reclamando, exigiendo la inmediata reincorporación de los 43 compañeros y compañeras despedidos bajo convenio de sanidad. Cuando comenzaba en esta asamblea, donde hacemos habitualmente en el comedor del establecimiento, fuerzas policiales detuvieron a los compañeros y así, delante de los propios trabajadores y trabajadoras, llevaron detenidos a 5 integrantes de la comisión interna. Los llevaron a dependencia policial con una dirección que no era la del destino donde los llevaron primero, que fue acá la sexta, la de Acoite, la vieja 11 de la Federal, para los memoriosos. Esto nos generó un montón de preocupaciones, además de que no hay antecedentes en democracia de que en plena medida gremial, en plena asamblea, se detuviera una comisión interna. Esto es un antecedente que nos retrotrae a los peores momentos de nuestra historia, ¿verdad? Esto fue el día 3 de abril. El día 4, junto a los compañeros y compañeras del pedido, formamos parte de la movilización convocada por la central sindical, bajo la consigna reincorporación a los compañeros y compañeras del establecimiento del laboratorio Craveri. Lo que hay que señalar es que se hicieron despidos sin causa, de modo ilegal, ilegítimo e improcedente, porque se busca despedir abonando el 50% del cálculo indemnizatorio, o sea, aplicando el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, sin existir la habilitación de un procedimiento preventivo de crisis empresarial. No cuenta ni con la existencia de un procedimiento preventivo de crisis empresarial, ni con el aval del sindicato, que un procedimiento lo requiere así, ¿no? En estos momentos tenemos una audiencia en el Ministerio de Trabajo, hoy Secretaría, donde se va a plantear la reincorporación de los compañeros mediante la nulidad de los despidos por improcedentes, por ilegales y por ilegítimos. Nosotros a partir del día 10 de abril es que tenemos una carpa, montamos una carpa acá en la puerta del establecimiento. Nosotros se nos niega el ingreso desde el día 3 de abril. Mañana recibiríamos el resultado de un sumarísimo, un amparo por el ingreso de la comisión interna para que se para atacar lo que es la negativa de la empresa de nuestro ingreso. No se nos permite el ingreso, también es una situación ilegal, la empresa adulce falsas denuncias, todo esto para desprestigiar este conflicto que tiene mucha fuerza. El día de ayer a una de nuestras compañeras que es subdelegada, ella justo estaba de vacaciones cuando estalló el conflicto y no le venían impidiendo el paso. El día de ayer, cuando íbamos a realizar una asamblea en el turno tarde, le fue negado también el ingreso a esta compañera, aduciendo de que su horario de trabajo es hasta las 16 horas. Esto también es inadmisible y no tiene razón de ser legal. Por eso es que mañana esperamos que sea una sentencia contundente, ejemplificadora, y que cesen las prácticas desleales de esta empresa hacia la organización sindical. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Trabajadores y trabajadoras del CONICET realizaron una jornada de protesta y movilización contra el ajuste en el sector científico. Recuerdan que solamente entró el 17% de los becarios que se habían presentado. Para charlar sobre este tema estamos comunicados con Walter Kopman, que es de Jóvenes Científicos Precarizados, becario de doctoral del CONICET en Historia. ¿Cómo te va, Walter? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? Gracias por atendernos, ¿eh? Por favor, gracias a ustedes por la cobertura. Bueno, ¿vos estás adentro del CONICET? Sí, por ahora estoy adentro. Es decir, ¿se te renueva? Sí, me tengo que presentar este año a postdoc, que es de alguna manera la continuación de la beca doctoral. De la que ya tenías. Claro. Y contame, Walter, ¿qué pasó? Porque ya el año pasado habían tenido una pelea, ¿no? Por el tema becas, después se solucionó en parte, y ahora, ¿qué pasó? Mira, lo que viene ocurriendo es que el ajuste que está impactando en todas las esferas del Estado, esta vez le toca a la ciencia. Lo que nadie se esperaba en todo caso es que haya sido tan grande la cantidad de postulaciones para lo que sería la planta permanente del organismo. Esto es la carrera de investigador científico, que son los resultados que se conocieron el viernes pasado. Al respecto, creo que es importante destacar, para que la audiencia conozca, que previo a presentarse a la carrera de investigador científico, hay muchos que no tenían ningún tipo de relación con el CONICET y que se presentan, otros que sí, es decir, que venían desarrollándose como becarios, y que en ese punto creo que es importante destacar que esa relación como becarios y becarias sí. Es una relación sumamente, por eso el nombre de nuestra agrupación, precarizada. Sí. Es decir, carente de derechos laborales elementales, como tener un aguinaldo, cobramos las sumas en negro, no tenemos obra social del grupo familiar. En estos días estamos peleando por las licencias por maternidad, que habíamos conseguido hace unos años y que ahora las autoridades del CONICET quieren retasear, Es decir, todo el tiempo hay luchas y movilizaciones por hacer valer nuestra condición de trabajadores, que frente a los ojos de los funcionarios y autoridades del organismo no es tal. Entonces, de alguna manera, el ingreso a la planta permanente del organismo, a la carrera de investigador científico, es, en cierto modo, la compensación de estar tantos años precarizado, en negro, sin aportes. Sí. Eso, bueno, está bien, pero al final entro ahí y la cosa cambia. Bueno, sí, ahora pasó que no. Es decir, que gente hipercalificada, con doctorado, con estancias afuera, con esto, con lo otro, se quedó por fuera del organismo, son expulsados, y muchos son despedidos, porque venían sosteniendo una relación laboral encubierta con el CONICET, no la conocía como tal, y por lo tanto se quedan sin laburo a partir del mes que viene. Entonces, en esa dirección, hoy la movilización fue muy impresionante, éramos alrededor de 800 personas, solo en el Polo Científico de Palermo, pero cabe destacar que hubo movilizaciones a lo largo y ancho de todo el país, a los distintos centros del CONICET del resto del país, justamente porque la situación no da para más. No da para más en términos salariales, no da para más en términos de previsibilidad, no da para más en términos de horizonte de desarrollo profesional. Vos imaginate que de repente optás por esta salida, te doctorás, haces toda una serie de producciones alrededor de tu tema y de repente se te corta, digamos, el recorrido de una forma abrupta por una cuestión que es evidentemente política. Entonces, en ese punto, creo que lo que es importante destacar es que esta situación no es novedosa, porque desde siempre existió el cuello de botella, pero en los últimos años se agudizó. Es decir, si siempre los ingresos dejaban afuera una parte, bueno, este año dejaba afuera prácticamente todo el mundo. Claro. Entonces, hay áreas, por ejemplo, la de Sociales y Humanidades, que ligó, o sea, ligó mal. Y entonces ingresaron menos del 10%. En Historia, por ejemplo, ingresaron de, creo que 90 postulaciones de todo el país, 4. Y otras áreas como lingüística, semiótica, también muy golpeadas. Y en general todo el panorama es de un ajuste fenomenal sobre el conjunto de las condiciones y de incluso en términos salariales. Digo, para que quienes están escuchando se puedan hacer una idea. Sí. Un trabajador, una trabajadora que ingresa a la planta permanente del organismo y deduciéndosele las ganancias, porque obviamente tiene que pagar impuesto al salario, está cobrando alrededor de 35 mil pesos. Ahora, a ver, lo de planta permanente y los becarios, ¿cuánto cobran? Y los becarios estamos cobrando en el nivel de doctorado 23 mil pesos, sí, y con título de doctorado en mano, que sería la beca postdoctoral, 28 mil. Sí, es muy poco. Exacto. A ver, porque por ahí no me quedó algo claro. Lo que ahora era, los becarios pasaban a la planta permanente, a investigadores. Eso es lo que pasaron pocos. Correcto. Ajá. Sí. Es eso. Gente que no era becaria necesariamente. Uh-huh. Ahora, y ustedes el año pasado se han reunido con las autoridades. ¿Esto los sorprendió? ¿O ya pensaban que iba a ser...? Porque te acordás que el año pasado también hubo problemas. No, mira, de antemano, a la hora de desarrollarse la convocatoria, cuando arranca la convocatoria, se sabe el número de puestos que va a haber. De alguna manera lo impactante es que tanta gente se ha quedado fuera. Uh-huh. Es decir, no tanto en sí por los puestos que ya se sabía que iban a ser pocos, 450 divididos entre lo que se llama temas generales, ¿no? La convocatoria general, luego están los llamados temas estratégicos, genética, soja, petróleo, etcétera, y luego hay una convocatoria que se llama de fortalecimiento de universidades nacionales. Son convocatorias, digamos, distintas cada una entre sí, pero todas tienen como finalidad la carrera de investigador científico, la planta permanente. Uh-huh. Ahora, sí, se sabía que iban a ser pocos puestos, se sabía que el ajuste, digamos, ya estaba en vigencia, pero bueno, la publicación de los resultados generó un impacto y un tembladeral entre el conjunto de la comunidad científica, porque al que no le afecta esto hoy directamente, lo va a afectar dentro de uno, dos, tres años. Sí. Entonces aparece, digamos, el problema de las opciones finitas a futuro. Claro. Porque en cuanto a lo que hace la inserción laboral en universidades, la planta docente está congelada en prácticamente todos lados. Sí. El sector privado tampoco es que está hoy por hoy contratando a estos recursos, sino que más bien pareciera lo contrario, pareciera que lo que está ocurriendo son despidos y suspensiones todos los días se cierran fábricas y lugares de trabajo. Sí. Y algo que aparece de forma recurrente es esta idea de la llamada fuga de cerebros. ¿no? Hacia una especie de destino en el exterior que compensaría las penurias de acá del país. Esto creo que es importante destacarlo porque muchas veces desde los medios y algunos sectores, bueno, finalmente bueno, se pueden ir afuera y hacen su carrera afuera. Eso no es cierto para una gran mayoría de personas. Para una minoría sí, para esa minoría que tiene la posibilidad de hacerlo, es decir, que tiene la posibilidad económica, cultural, por ejemplo, en el dominio de idiomas, que tiene la posibilidad temática por el dominio de su área, de su tema, que coincide con alguna búsqueda específica afuera, pero... Y aparte mayoría, tiene que ver, aparte, perdón, tiene que ver con lo que investigan también, ¿no? Exacto. Porque por ahí hay temas que afuera se necesitan, pero no... Claro. Totalmente. Y incluso se suma un agravante, que es el hecho de que no son tantas las posibilidades afuera. Claro. Y cuando vos te presentás una convocatoria afuera, se presentan 50, 100, 200 más como vos, que están hipercalificados, con producción, con antecedentes, y que por lo tanto se devuelve una competencia de ahora. Entonces, no es cierto que es una salida mayoritaria, al contrario, es una salida minoritaria, y la gran mayoría se tiene que poner a laborar otra cosa. Claro, porque... En la docencia, el sector privado, en comercio, conduciendo un taxi, o lo que se pueda. Claro. Ahora, cuando vos hablabas recién de los temas estratégicos, ¿no? Ahí es donde entran más, es decir, hay como una diferencia, se toman menos en lo que es humanístico, en ciencias sociales, historia, etcétera, y se toman más investigadores en lo que tiene que ver con los temas estratégicos, creo que petróleo, etcétera, etcétera. Mira. Puesto así, no. Es decir, en ese punto hubo 150 para la convocatoria de temas generales y hubo 150 para temas estratégicos de ingresos, ¿no? Estoy hablando. Ahora, lo que sí hubo diferenciación fue entre cada una de las áreas. Por ejemplo, Humanidades tuvo, no sé, un promedio de creo que fue alrededor del 6%, 7%, y otras áreas tuvieron el 15%, 16%. Ahora, como te das cuenta... Que igual es un recorte en todo, es un recorte para todos, ¿no? Está bien, uno puede decir, bueno, hubo, sí, una particular diferencia en relación a las humanidades y sociales. Sí, un poco sí, es cierto, es cierto. Pero cuando uno ve el panorama general se da cuenta que está... Que no, claro, digamos, que el tema, a todo el mundo. A todo, claro, recortar a todos. Uno un poco menos, otro un poco más, pero a todos. Walter, ¿y qué piensan hacer ahora? ¿Qué idea tienen ahí? ¿Cómo? ¿Qué idea tienen? Mira, en el día de hoy nosotros realizamos una asamblea del sector, una asamblea de trabajadores y trabajadoras en las puertas del polo científico. Conseguimos que nos recibieran algunos funcionarios, no estaban ni las autoridades competentes, ni tampoco, bueno, el ministro Barañao, que debería ser quien nos recibiera frente a una situación tan grave. Barañao está en Singapur, en una de sus giras internacionales, alejado de los problemas, digamos, de aquí. Estos funcionarios, bueno, nosotros manifestamos la necesidad de abrir una instancia de negociación para poder darle una solución de forma inmediata a los compañeros y compañeras que se van a quedar en la calle el mes que viene. Entonces, en esa medida necesitamos una instancia de negociación donde se presente, bueno, cuál es la propuesta de la patronal para poder hacer frente a gente que ni siquiera se la está indemnizando. Porque como ahí nosotros tenemos una relación laboral encubierta, bueno, tampoco va a tener ningún tipo de indemnización. Claro. Entonces, en esa medida, se nos convocó para una reunión que en teoría sería el 23. Ahora, lo que está claro es que esa reunión nosotros no podemos llegar de brazos cruzados, sino que antes bien vamos a redoblar los esfuerzos para que la movilización escale, para organizarnos en cada uno de los laboratorios, en cada uno de los lugares de trabajo y verdaderamente ser un número duplicado o triplicado de los que fuimos hoy, que, bueno, que pueda rodear al CONICET y a las autoridades hasta que den una respuesta. Porque lo que ha demostrado la movilización durante los últimos años, vos te referías a la movilización del año pasado, año pero pasado, también el año anterior y el año anteanterior. Sí, sí, todos los años. Bueno, sí. Esto cuando verdaderamente saltó a la opinión pública fue a fines del año 2016, también porque compañeros y compañeras se quedaron afuera de la carrera de investigador, y en ese momento fue más crudo porque los habían recomendado, digamos, de forma positiva, y sin embargo el directorio los rechazaba. Esos casilleros de recomendación, esta vez en la evaluación, obviamente los sacaron, para evitar que volviera a aparecer ese problema. Pero en aquella ocasión, con toda esa angustia, esa efervescencia y esa bronca que había, bueno, derivó en una ocupación del organismo y en que el propio Marcos Peña tuviera que dar una salida. En ese caso fue a través de la inserción de estos profesionales en el marco de las universidades nacionales. Uh-huh. Hoy por hoy, esa solución pareciera que está, digamos, vedada en función de que nosotros tampoco somos estúpidos, nos damos cuenta de que ese ajuste y el recorte que se está implementando sobre el CONICET está afectando al conjunto de los trabajadores estatales. Es decir, en las dependencias estatales todos los días están rajando gente, suspendiéndola, recortando programas, por lo tanto, y sobre todo en el ámbito científico, bueno, lo que está ocurriendo también forma parte de ese cuadro más general. Ahora bien, nuestro horizonte tiene que ser que el 23 de abril tenemos que llegar con una gran movilización. Queremos hacer una gran feria de ciencias en la Plaza de Mayo para que la población se entere lo que está pasando en el organismo, para mostrarle también a la gente qué es lo que hacen los científicos y las científicas por ello. Uh-huh. Es decir, cuál es el aporte específico que hacemos a la vida cotidiana. Y por supuesto, bueno, divulgar la situación y evidenciar que aquí no hay una situación, digamos, convencional o común, sí, sino hay una situación muy grave de un desfinanciamiento que hoy está poniendo al sector al borde de la desaparición. Okay. Walter Kopman, muchas gracias por esta comunicación, fuiste muy amable, ¿eh? Por favor, muchas gracias. Bueno, y vamos a seguir a ver qué pasa, porque también me quedo con esto de que se habla de la fuga de cerebro. A mí me parece muy difícil, en temas muy específicos, como puede ser historia, ciencias sociales, relacionado con nosotros, que alguien pueda continuar haciendo eso en Estados Unidos. Creo que por ahí lo podrá hacer alguien que hace otro tipo de investigaciones, ¿no? Por supuesto. Es evidente. Gracias, Walter. No, por favor, es usted. Un abrazo. Abrazo. Bueno, escuchábamos a Walter Kopman, de Jóvenes Científicos Precarizados, por el tema que tienen en estos momentos. Un reclamo frente al Ministerio de Desarrollo Social. Hubo disturbios y después hubo represión policial, y nosotros queríamos conversar con Franco Armando, que es el secretario de organización de la CTA de Capital, porque la CTA organizó parte de estos reclamos que se estaban llevando ayer adelante en Desarrollo Social. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, a ver, contame un poco, ¿qué reclamos llevaban ayer la CTA al Ministerio de Desarrollo Social? No, básicamente nosotros veníamos reclamando, digamos, una serie de puntos que tenían que ver con la emergencia alimentaria. No sé si un poco saben cómo se maneja esto, de que los alimentos que da el gobierno nacional no son suficientes, y no solo no son suficientes, sino que de la canasta de los 10 productos que están entregando, están haciendo entrega de 6, sí, y hace 2 meses que no estamos recibiendo la mercadería, uh-huh, para mantener, digamos, los comedores. Sí. O sea, básicamente uno de los reclamos será ese puntual, y otro de los programas sociales que tampoco... la CTA no estaba incluida en los mismos. Ajá. Y bueno, y después de todo todo lo que pasó, la represión policial, ¿lograron poder sentarse con funcionarios, algo? No, la verdad que no pudimos, porque el gobierno que hice dialogar, digamos, no entabló ninguna instancia de negociación ni de diálogo. Solo tuvimos como respuesta a la represión, digamos, están en el ensañamiento, digamos, que se llevaron detenido hasta un cartonero que pasaba por ahí, que les plantaron las pruebas, digamos. Hoy ya salió publicada el video donde la policía le adjudica que había tirado piedras, y no había sido así, digamos, ¿no? Uh-huh. Le plantaron las pruebas.

estamos atravesando una ola de despidos que no es solo en el Estado y no es solo por internas en el gobierno de Cambiemos. Sí. Y la verdad que si no es por medios como ustedes, esto se tapa por completo. Uh-huh. Así que es importantísimo el rol que tienen, dándonos la voz y dándonos el espacio para poder difundir esto que está ocurriendo en nuestro país todos los días. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Bueno. Sebastián, un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, hablábamos con Sebastián Escarano, delegado general de la Dirección de Sistemas de la Secretaría de Trabajo, antes Ministerio de Trabajo. Cuesta comprender todo este tipo de cosas, cuesta comprender que haya gente que trabaja desde hace más de 10 años renovando los contratos una vez al año. Cada vez que llega fin de año tiene que estar pensando cómo va a ser, y esto ya viene de hace tiempo, y ahora se le agrega que por esta interna los renuevan una vez por mes. Si seguimos así, vamos a estar trabajando por día, nos van a renovar el contrato por día. Esto es una barbaridad. Estas son las flexibilizaciones de las que no se hablan, porque se hablan de las futuras, de las que van a ser, y que nos han flexibilizado a todos desde hace cantidad de años, y lo fuimos dejando pasar, ¿eh? Y algunos fueron cómplices de eso y hoy siguen siendo cómplices. O hoy algunos se olvidaron que fueron ellos los que pusieron todo esto, pero bueno, es lo que nos toca vivir. Bueno, como les habíamos prometido desde el comienzo del programa, en un programa que fue con mucha nota, agitado, y con todo lo que se está viviendo en este momento acá en la ciudad de Buenos Aires y en el país, nos vamos a tomar un tiempo para nosotros y para ustedes. Como les digo siempre, preparen un mate o da para whisky también a esta hora, o un vaso de vino, lo que sea, y escuchen atentamente porque van a escuchar a Mariel. Mariel presenta su disco Ecléctica ahora el 13 de abril en Chauche Club, que está ahí en Parque Patricios, en Vélez Sarsfield 222. Así que de paso los invitamos para que la vean ahí, pero ha tenido la deferencia de venir y presentarlo acá también el disco, así que la saludamos. ¿Cómo estás, Mariel? Bien, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a vos con venir, acá te vemos con viniste con la guitarra, viniste preparada, así que te vamos a explotar totalmente hasta las 7 de la tarde. Bueno, ¿cómo nace Ecléctica? Primero me llamó la atención el nombre, ¿no? Esto de indefinida, ¿no? Que es ecléctico. ¿Cómo nace el disco este Ecléctica y cómo nacés vos en la canción? Bueno, Ecléctica, los primeros temas de Ecléctica nacieron a raíz de un gran desamor que hizo que apelara a esto de que empezaran a brotar, a vomitar canciones, digo yo, porque era algo que no paraba. Y a partir de ahí, después, bueno, vinieron otras canciones que tienen que ver con otras cosas, que ya uh-huh. escucharán. Y ese fue el principio de Ecléctica, ¿no? Después uh-huh. se convirtió en esto de, bueno, ¿qué es Ecléctica? Es algo variado, es algo diverso, sí. Me gustan muchos estilos de música, muchos géneros. Sí, eso veía, ¿no? Que se puede mezclar cumbia con música latinoamericana y todo eso. Entraste ahí, ¿no? Sí. ¿Cómo elegís eso? ¿Cómo hay? ¿Cómo aparece? Me gusta muchísimo la música en general, he tenido distintos momentos musicales y eso fue confluyendo en los discos, en las composiciones, lo que me sale crear va un poco desde ese lugar, ¿no? Como uh-huh. los gustos, ¿qué me gusta? Bueno, la transparencia en esos gustos se va a ir viendo a medida que vayan escuchando, bueno, no solo Ecléctica, sino los temas que bueno, van a venir. Yo lo que te propongo, y después seguimos charlando, te propongo que empecemos con un tema. ¿Qué te gustaría hacer? Dale, de entrada. Podemos hacer No era la forma. ¿Eh? No era la forma. No era la forma. Bueno, le vamos a preguntar a Sole si se escucha bien. Vemos si está bien, si hay que acomodar el micrófono. ¿Eh? Bueno, esto es Radio Verdad, ¿viste? Así que allá vamos. Dale. acá tenemos un problema. No nos gusta poner aplausos porque, viste, esa mentira de es mucha gente. Y como somos poca gente, te vamos a decir qué bien. Bueno, muchas gracias. Okay. Bueno, Mariel, esto es un desencanto amoroso. Es eso, ¿no? Sí, claramente. El formato es formato tango. En este caso, el hombre que me abandonó, ¿no? En realidad no era la forma de decirme que no. Claro. ¿No? Tiene que ver con eso, no es una cuestión de abandono, sino como, bueno, uno puede sentir distinto, puede pensar distinto, pero hay formas y formas de transmitirlo. Bueno, mira, tan joven acá Mariel, y un desencanto amoroso que la lleva a hacer este tema, que es un tema muy muy lindo, la verdad. Bueno, que gracias. muy lindo lo que sale. Igual bueno, podemos cantarle No era la forma al jefe, a los aumentos, digo, podemos cantarle a muchas cosas. No sé, que la forma. Ahora va a decir, no era la forma, claro, no era la forma de que suban el dólar, ¿no? Que no era. Mariel, ¿cómo es ser músico hoy acá en esta ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, y en este momento? ¿Cómo es, no? Porque si bien hay muchos lugares para tocar, pero hay muy pocos lugares en donde se pueda uno subsistir tocando, ¿no? Yo lo que veo, por lo menos por la gente que viene a este programa, en general gente que hace música alternativa, por decirlo de alguna forma, cuesta mucho, ¿no? A veces han venido bandas que pagan para tocar, porque tienen que comprarse las entradas, y por ahí no venden todas las entradas. Bueno, ¿cómo es esto? Y no es fácil ser músico, música en Argentina en general no es fácil, primero porque somos muchos, muchos, y hay muchísima gente muy preparada, con mucho recorrido y mucha investigación, que de hecho cuando uno va al exterior hay menos oferta de músicas, entonces te encontrás con que por ahí la mirada es otra, ¿no? El interés es otro, la curiosidad es otra, es por un lado. Por ejemplo, yo veo, por lo menos por lo que nos llega a nosotros, justamente estoy viendo acá, hay un trabajo. Con esto no soy muy objetivo, ¿no? Porque soy muy amigo del presidente del Instituto Nacional de la Música, pero sé que el Instituto Nacional de la Música subsidia algunas cosas, ¿conoces cómo es eso? ¿Lo has intentado? Sí, hay varios subsidios, hay momentos, es cierto. Que no son mucho, 10.000 pesos, cosas. No, claro, pero bueno, a mí me sucedió que, como tengo otro trabajo en el que puedo por ahí, como con cierto dinero, invertir en mi música, preferí, más allá de los tiempos y demás, por ahí preferí dejarle el subsidio a músicos que solo se dedican, ¿no? Y no estar. Sí, no sé, por ahí en ese sentido no estuve intentándolo. Es decir, que lo financiaste vos el disco. Sí. Pero también me pasó de escribir al INAMU porque tengo una invitación para ir a tocar en Colombia en un festival por la paz. Ajá. Y necesitaba financiamiento de pasajes y no entraba en el tiempo de la convocatoria del subsidio. Entonces, eso sí fue un problema por ahí. Tengo entendido que no hay tantos subsidios por lo que está pasando a nivel país. Te hablo del INAMU, es el único lugar que tiene una continuidad, es decir, salió con la ley de la música y quedó el mismo presidente, es decir, que estaba hace 5 años. Claro. Y yo veo que hay toda una cosa de fomento, que bastante bien, ¿no? Pasamos de no tener ningún espacio de este tipo a tener uno, a que sea legal, a que sea nacional, pero la verdad es que tampoco es que, digo, bajo este contexto económico no podemos esperar que un instituto nos pueda proveer todo lo que en otras épocas. Bueno, pero en realidad, pero tendría que verlo también en la ciudad de Buenos Aires, tiene que haber fomento, porque esta es una ciudad cultural. El lunes terminó un encuentro de directores de cultura de 50 países del mundo que estuvieron debatiendo sobre cultura acá, en el Teatro San Martín. Así que tendría que ser fomentado, que tendría que haber concursos, qué sé yo. A mí me parece que el Estado tiene que cumplir una función, ¿no? Sí. Sí, el Estado tiene que estar más presente para la cultura. Claro. Muchísimo más, digo, no solo desde la folletería, no solo de los carteles, no solo con cierto espacio cultural o ciertas difusiones de la cultura, ¿no? Debería incluirnos a todos y a todas. ¿Y qué otra cosa haces? No te qué digo, porque, viste, antes eras, siempre hablamos con algunos amigos músicos que dicen, viste, que te decían, yo hago canto, toco la guitarra, ¿y de qué trabajas? Claro, no, la idea es vivir de eso, claramente algún día. Por eso la pregunta es, ¿qué otra cosa haces aparte de este trabajo? Porque esto es un trabajo, ¿no? Hago promoción de la lectura. Ajá. Eso hago. Y hago algunos otros eventos, como me dedico a otras cosas, pero esto principalmente es lo que más quiero trasladar y eso, y compartirle a los oyentes. Bueno, buenísimo. ¿Vamos con otro tema? Dale. Bueno, están escuchando, Mariel. 13 de abril, 21 horas, el Centro Cultural Chau Chiclú, Vélez Sarsfield 222 en el barrio Parque Patricio. La entrada es gratuita, así que... No, gratuita no es. No es gratuita la entrada. Perdón. No. ¿Cuánto? No, la entrada sale $200. $200, bueno, pero es una entrada accesible. Pero hay un detalle, claro, si están complicados... No, pero ¿sabes que hubo un error en la gacetilla, me parece? Sí. La entrada sale $200, pero para las personas que lo necesiten, porque realmente no puedan colaborar con todo el proyecto que significa esto de generar un disco a pulmón y también todo lo que va a ser el evento del sábado, que no va a ser un evento como otros que por ahí pasan, son más sencillos, ¿no? Y uno toca, pero en este caso la idea es, voy a estar con banda, va a haber, está como músico invitado para abrir el show, va a estar Nico Pérez, que hace tango y hace rock. Bueno, van a haber un montón de sorpresas y les decía que si alguien necesita va a haber un 2x1 hasta el viernes comunicándose por las redes sociales. Ya te pido disculpas, un error en lo que me pasaron de la gacetilla. Igual vale menos que una entrada de cine que está a $320. Wow, ¿no? Hace mucho que no voy al cine. Claro, bueno, igual en el Gómez es más barato todo, pero la entrada vale eso. La entrada es $200. Yo creo, por lo menos por lo que estamos escuchando, que es una buena inversión. Aparte, tengo entendido que el lugar es muy lindo, es ameno, es así hermoso, que... Es hermoso, si pueden buscarlo por las redes y ver las fotos, es un lugar hermoso, se dan espectáculos de tango, de música brasilera, de salsa. Es muy grande el lugar, además tiene un patio, tiene parrilla, tiene barra, tiene un aljibe, es bueno, hermoso. Ya te estamos organizando tu salida del sábado a las 9, solo 200 mangos, dale. Vamos con otro tema, ¿qué escuchamos ahora? Demorando en volar. Dale. Te podés reinventar, no sé por dónde. Bueno, ¿y esto dónde aparece este tema? Dice Bogotá. Sí, estaba en un aeropuerto, estaba en el aeropuerto de Bogotá, rumbo a Cali, por segunda vez en ese mismo aeropuerto, y eso, estaba con la emoción de irme otra vez a una ciudad que quiero mucho, que es Cali, donde tengo muchos amigos y amigas, y casi que familia adoptiva, y eso, y estaba sentada ahí, y de repente tenía la guitarra encima, y me dicen que está el vuelo demorado, y era el, esto de decir, bueno, a ver, lugar de espacio, lugar de paso también, ¿no? Uh-huh. Como esos lugares de paso, como... De hecho, los colectivos son lugares de paso, claro, ¿no? Claro. Y estaba ahí sentada, y de repente ya venía con una melodía en la cabeza, y se me ocurre una letra, y empecé a escribir, y era como eso, ¿no? La ebullición del cuerpo de decir, tengo algo para decir y tengo algo para cantar, y me senté y desarmé todo, y la gente me miraba cuando pasaba, como, claro, ¿está loca? ¿Qué está haciendo? Pero bueno, acá sucedió, a los días ya estaba terminado el tema. ¿De dónde sos, Mariel? Yo soy de acá, de Capital Federal. ¿De qué barrio? De San Cristóbal, viví, ajá, toda la vida en San Cristóbal, ahora estoy en Boedo Almagro, mm, pero... Dice, lo que quiero dejarle a este mundo son canciones que hagan divertir a las personas, que las ayuden a sacar penas para afuera, reflexionar y principalmente sentirse acompañadas en lo que sea que les resuenen. Sí. ¿Cuándo escribiste esto? Hace como 2 meses, pero lo vengo pensando hace mucho tiempo. Porque hace... el año pasado fue el anterior que en un momento escuché, bueno, ¿y vos qué le viniste a dejar al mundo? Alguien que preguntó, ¿no? O uno, uh-huh, ¿qué viene a dejarle? Una, ¿qué viene a dejarle al mundo? Bueno, ¿qué le venimos a dejar al mundo? Qué buena pregunta. Y yo venía pensando, como, bueno, canciones, ¿no? Sí. Yo, canciones. Para reflexionar, ¿no? Pensar dejarle algo. Sí. Es lo único que hay certeza, ¿no? Que es la muerte, es decir, uno... Sí, que me voy a morir algún día. Todo, claro, todos, ¿viste? Todos nos vamos a morir. Es la única certeza que existe en la vida, sí, que alguna vez se termina la vida, ¿no? Sí. Esta reflexión. ¿Y cuáles son tus proyectos con la música? No todos. ¿Qué proyecto tenés? Y ahora estoy muy ilusionada con lo de aparte todo, dejarle principalmente al mundo esto. Estoy muy emocionada porque la verdad es que soy mi propia productora, estoy trabajando con muchos amigos y amigas y con gente que fui conociendo estas últimas semanas para ese día, desde un sonidista nuevo hasta el iluminador, hasta, no sé, hasta los músicos y las músicas que vienen a sumarse y que me vienen acompañando en este proyecto y que van a estar ahí ese día. Eso es lo principal, ¿no? Y que la gente se pueda divertir el sábado y que la pase bien, porque además de los 6 temas... que están en el disco, el resto de la lista es pura fiesta. Sí. Así que es eso. Y después me preguntabas, bueno, tengo esta convocatoria al festival en Colombia y, uh-huh, que voy a poder ir. ¿Vas a ir? Sí, voy a ir. Ah, buenísimo. ¿Cuándo es? El festival es entre el 17 y el 21 de julio. Ajá. En Pereira, que es una localidad. Sí, sí, sí. De allá. Y... eso por otro lado, después la idea es estar girando, poder ir a otras provincias, ¿no? Hacer escapadas de fin de semana, tratar de poder subsidiar eso. Bueno, para eso hay subsidios en pasajes del 20%, descuentos del 20% en pasajes terrestres. Uh-huh. A vos que me preguntabas si, claro, teníamos financiación, sí, todavía no usé ninguno, pero tengo que estar ahí, claro, así que después te cuento cómo me fue. Buenísimo. Eso, poder acercarle a otras personas, tanto en Argentina como en el resto del mundo, si pudiera ser, más allá de esta invitación en Colombia. Poder acercarle a otras personas mi música. Vi lo que componías vos, y lo charlamos al comienzo, ¿no? Que es toda una mezcla, ¿no? Cumbia, es decir, lo interesante es que tienen mucho ritmo las canciones, ¿no? Mm. Inclusive más allá de la tipo balada que hiciste recién, que tienen ritmo. ¿Con quién te identificás? O ¿quién te ayudó, digamos, de... te ayudó, entre comillas, ¿no? Es decir, ¿quién fue aquella persona? Yo me gustaría hacer lo que hace esta persona. ¿Qué cantante? ¿Qué...? Mira, en los últimos años me pasó de incorporar muchísimos. Algunas... Claro, bueno, sí, hago covers de Gilda, sí, me gusta, sí, mucho, disfruto mucho de su arte. Sí, yo estaba pensando en Gilda, pensaba, sí, por algunas cosas que había escuchado, pero... ¿Te identificás con Gilda? Sí, me resuena mucho esto de una mujer guerrera que empieza a tratar de romper ciertas cosas, o que va por lo que le gusta sin importarle que en el camino se tenga que cruzar con un montón de machistas que en ese momento histórico para la movida tropical no existía una mujer que primero que no fuera rubia, segundo que no tuviera las curvas que tenían todas, tercero que no tuviera ganas de vestirse como todos los machos que estaban ahí decían que había que hacerlo, y después porque se la bancó, porque al principio fue muy complicado para ella y después terminó sosteniendo su arte desde sus canciones hasta otros covers que hizo. En general, salvo el folclore me parece, pero la música es toda machista, el rock es machista. Sí, por suerte ahora hay una ola feminista en los últimos años, que sus orígenes son recontra machistas. Sí. Tenés las excepciones, viste, que sé yo, Claudia Puyó, María Rosa Llorio, qué sé yo, pero... Bueno, general... Claudia Puyó yo la escuchaba haciendo los coros de Fito Páez en El Amor Después del Amor, y para mí era... Claro. Sí, sí, pero lo que digo que... No escuchaba sus letras, digo, no la escuchaba a ella particularmente a su arte, más que a su canto, digamos, que también es su arte, pero... No escuchaba un disco de ella, pero sí me pasaba que me transmitía desde los arreglos vocales un montón de cosas. No, pero, porque esto que decís, sí, yo lo que veo que la música en general, viste, va a haber que pelear mucho para que las mujeres tengan más lugar del que tienen. Sí, ¿no? Hay que seguir, más que nada porque está pasando que, digo, en Argentina se está dando esto, pero no pasa en todas partes del mundo. De hecho, la escuchamos a Lila Downs con sus letras y es increíble, pero yo imagino que no en todo México sucede eso. No, yo digo... Digo, en Argentina está viendo un avance muy grande y nos están teniendo como ejemplo. Tenés cantidad de gente haciendo rock, pop en el mundo. Pero estamos hablando de otro tipo de letra, de otro tipo de estética, de otro... ¿No? Claro. Como eso, ir por más. No quedarnos con lo que ya tenemos, ir por más. ¿Y qué canciones que no son tuyas haces? Bueno, Amame Suavecito, por ejemplo. Bueno, va a haber varias sorpresas para el show, pero esa es una de las que hago con la guitarra. Claro. Pero yo preferiría escuchar las tuyas, no sé, lo que vos bueno, digas. Bueno, pero... ya que hablamos de la ola feminista, podemos hacer este tema Vivas Nos Queremos. Dale. Vivas Nos Queremos, Mariel. Te gritamos, che machista, deja de matarnos a todas las pibas. Si sos hombre y te duele esto, cuestiona tus privilegios y sumate a acompañarnos. A vos te decimos patriarcado, si tu ama de casa y trabajo no pago. Vos te exigimos patriarcado, aborto legal, seguro y gratuito. A vos te avisamos patriarcado, América Latina va a ser toda, toda, toda, toda, toda. Feminista. Feminista. Feminista. Vivas y libres nos queremos. Se me fue el tiempo, viste, quiero felicitar, agradecer porque viniste, me gusta mucho lo que haces, me parece muy bien que hagas canciones que provoquen a la gente y que sirvan para cambios. Todos queremos cambios, viste, de alguna manera todos queremos y todos creo que la mujer tiene que ocupar el lugar que se merece. Así que te agradezco mucho. Bueno, ¿eh? Gracias. Espero que te hayas sentido gracias cómoda. La lástima sí. Que me quedé. La semana. Tener sí. Todo el disco completo y otros temas más. Ahí está. Mariel lanza su primer disco, Ecléctica. Lo presentará. Es ecléctica, ojo, en algunos temas. En otros temas no es ecléctica. No, en esto, en el feminismo la tenés clara. No dudás, así que no sos ecléctica. No, bueno, yo también me estoy deconstruyendo. Claro. Eso no es menor, digo. Siempre pero una vuelve clara. A debatir consigo misma y también hoy pienso una cosa y mañana puede ser que piense otra que sea mucho más provechosa para todas. Y todos en la sociedad. Y una hora, Centro Cultural Chauche Club, la entrada vale nada más que 200 pesos. Nosotros la tuvimos acá, vos la pudiste disfrutar y yo le vuelvo a agradecer. Gracias, María. Bueno, muchas gracias. Nos encontramos la semana que viene. Gracias, Sole Vázquez, en la operación técnica. Gracias, Camilo, que se fue. Chau. Los Locos de Buenos Aires. Periodismo. Dependiente.